Escucharemos a continuación un testimonio de Raúl Pisoni, uno de los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, que ha seguido de cerca el tema de la vivienda en la gestión macrista, y ha estado muy cerca de las personas que han sido desalojadas de distintos terrenos, tanto como en Indoamericano, como el padre Francisco. Esa política de desalojo y la falta de una política proactiva de acceso a la vivienda es lo que ha llevado a crisis importantes en la ciudad. Escuchemos a Pisoni acerca de cuál es su opinión sobre lo que está pasando en este tema. Eso suceda, digamos, si un gobernante declara lo que declaró como el jefe de gobierno Mauricio Macri, después es lógico también que va a haber un montón de declaraciones a favor, porque el PC tiene muchísimo dinero para ejecutar viviendas, para hacer viviendas, pero no lo ejecuta, lo subejecuta. Es uno de los órganos del gobierno de la ciudad que más subejecución produce. Que esto quiere decir que tiene la plata pero no la gasta. Y aquí hay que decir también que el tema de la vivienda no es un tema que solo atañe a los sectores más vulnerables. También tiene que ver con los sectores de clase media que tan difícil se les hace acceder a una vivienda. Hola Horacio, Beatriz Blanco te saluda y Cristina, mi compañera. Estamos en el programa Media Mañana. Te llamamos para consultarte acerca de tu mirada frente a la política habitacional del gobierno en la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En principio no hay una no política pública en relación a la cuestión de la vivienda o la cuestión habitacional en la ciudad de Buenos Aires, esa es la realidad, ¿no? Nunca la tuvieron en cuatro gestiones ni la van a tener por distintos motivos, por una cuestión de decisión política clara, porque también apuestan a tener una ciudad de élite para algunos, para muy pocos, para gente con determinados recursos, donde claramente los trabajadores y los más humildes no entramos ahí. Así que no existe una política de vivienda en relación a la ciudad. Y vos lo sabés bien, porque ¿de dónde venís? Venís de haber experimentado el vivir en la calle. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Horacio Ávila, quien ha padecido, digamos, el vivir en la calle, que se ha sobrepuesto a esa experiencia, que ha organizado junto a otras personas que estaban también castigadas por esta situación, conformando un proyecto para poder defenderse de la política oficial, hacer propuestas. Él actualmente está al frente del Centro de Integración Monteagudo, donde pernoctan los hombres en situación de calle, y después nos va a contar un poquito más de esta institución. Sí, Cristina. Sí, bueno, estaba ligado a este tema de tu experiencia, y si han tenido llamados, encuentros o posibilidades de trabajar algo con el con el área de vivienda del gobierno de la ciudad. No, la verdad que no. Siempre todo lo que se ha conseguido como organización fue a través de la lucha y de la lucha organizada, no por una cuestión de un acceso directo, digamos, o de unas ganas del gobierno de la ciudad de querer hablar sobre el tema o querer tratar de buscar soluciones más de fondo, ¿no? Siempre ha habido que presionar con muchas organizaciones para que a través de esa presión se sentaran a negociar, si querés, sería la palabra, más que nada, que nosotros podamos negociar por los derechos de las personas en situación de calle, pero no una cuestión así de invitarnos, si querés, a dialogar sobre el tema, ¿no? La ley que han propuesto acerca de los derechos de las personas que viven en la calle, ¿qué rumbo tomó? Y es una ley que se trabajó en el 2009, todo un año. Lo que más costó fue la definición de qué significa estar en situación de calle, que es muy amplio. Y después en el 2010 fue aprobada, justo el 13 de diciembre, en la última sesión legislativa, fue aprobada, se vetó el artículo 5 inmediatamente porque estábamos en pleno indoamericano, que todos ustedes recordarán, y el artículo 5 que hablaba del uso, disfrute del espacio público, obviamente le caía a todas las 6.000 personas que estaban en indoamericano, entonces automáticamente fue vetada por Macri y su equipo, pero recién en el 2013 se logró que se empezara a reglamentar 3 años después. No está toda reglamentada y la verdad que lo poco que está reglamentado tampoco se cumple, así que nada, es una lucha permanente para que esta ley, que es la segunda que existe en toda Sudamérica, ¿no? Como propia de la problemática, se ponga en práctica. Decime, ¿cuántas personas están pernoctando en el Centro de Integración Monteagudo en este momento, en Parque Patricios? En el Monteagudo específicamente son 120 compañeros, ¿no? Todos hombres adultos mayores de 18 años, con mucha complejidad de situaciones, ¿no? De todo tipo, pero son 120. Después, en el Centro de Integración Frida, que también está muy cerquita ahí, también en Parque Patricios. Frida ahí, en 15 de noviembre y Jujuy, por ahí. Sí, cerquita. Más donde está la vieja cárcel de Caseros, ahí, 15 de noviembre y Pichincha, por ahí. Ahí hay 45 compañeras y alrededor de 13 criaturas, algo que la mayoría son obviamente hijos de estas compañeras. Pero más o menos es el total, y después también trabajamos con alrededor de 50 familias que están hoteladas en distintos hoteles de la ciudad, que de la presión y el trabajo y la lucha también hemos conseguido que pudieran ser alojadas en un hotel y que el gobierno se hiciera cargo del pago de esos hoteles, ¿no? Supongo que además de esta gente hay un número también grande que realmente está todavía viviendo en la calle, ¿no? El número es enorme, la verdad que es un número que es terrible, ¿no? Porque y además se ha incrementado mucho en este medio año, si querés, pero está alrededor de los ya 25.000 personas. Ajá. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y son números reales, ¿no? No son números caprichosos. Uh-huh. Son números que podemos corroborar. Sí, además que se ven si andás por la calle de noche, ¿no? O sea, si querés mirar, ¿no? Sí, claro, es cierto. Se necesita si ver también, mirar, ¿no? pero si mirás, se encuentran. Los compañeros que están pernoctando en el Centro Frida o en el Monteagudo no permanecen en el día en el centro, ¿no? Salen, hacen algún tipo de actividad, van a buscar trabajo, van al hospital. ¿Cuál es el ritmo de vida de una persona que está en un parador, en un centro de integración? En realidad nosotros desde la ley 3706 lo que quisimos borrar, y que de hecho está borrado, es la figura de parador, eso de sí, sistema perverso, de que la gente tenía que ir a dormir durante la noche, si había camas, y a la mañana siguiente la volvían a arrojar a la calle. Así que nosotros trabajamos en base a esta ley porque es lo que propusimos, lugares de puertas abiertas, 24 horas al día, los 365 días del año, pero bien como vos decís, obviamente lo que se apuesta es a la integración. Para la integración hay que trabajar mucho con la complejidad, que es lo que es toda una persona, ¿no? Que tiene que ver con sus adicciones, situaciones emocionales, capacitación laboral. Hemos tenido el secundario dentro del Monteagudo, a través del Plan Fin, hay varios compañeros que han logrado terminar su secundaria, un compañero de 70 y pico de años terminó su secundaria. Y después sí, obviamente la cuestión de la salud, como un todo, sí, hay turnos hospitalarios, hay tratamientos, hay gente. O sea que hay una población estable o es rotativa. Las dos cosas te diría, porque los procesos de la gente que por ahí tiene 15, 20 años en situación de calle no la puedes revertir en un año ni en 6 meses, ¿no? Entonces, por ahí hay compañeros que les lleva más tiempo y está bien que así sea. Y después sí hay un núcleo de compañeros que por ahí no tienen tanto tiempo en la calle, o que tienen, no sé, un entorno familiar, o que tienen situaciones menos complejas, se puede trabajar más rápido en conjunto y bueno, entonces esos compañeros pueden egresar y recuperar su vida independiente, ¿no? Pero bueno, sí, hay... Hace poco te escuché comentar o te preguntaba un periodista de qué manera se podrían replicar este tipo de instituciones en otras partes del país donde la población estuviera afectada, tuviera muchas personas en situación de calle. Quisiera que le recordaras a nuestra audiencia lo que respondiste en ese momento. Sí, igual, en principio te voy a decir que lo que nos ha pasado a lo largo de estos años es que han venido de todas partes del mundo a conocer el Monte Agudo, ¿no? Y lo digo sin ningún tipo de soberbia, como una cuestión real, por esto que nosotros nos animamos, que el lugar sea autogestionado y organizado por los mismos compañeros, de Europa, de México, de Estados Unidos, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Brasil. Han venido de muchos lugares a conocer esta experiencia. Pero la verdad que si vos me preguntás, y lo mismo que dije, la verdad que no hay que nada que replicar. Acá no tiene que existir ni Monteagudos ni Frida, ¿no? Porque no tiene que existir gente que esté en la calle. Parece que lo que hay que pensar es en otras cuestiones. En primer lugar, no provocarlas, ¿no? Porque la verdad que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gran provocador de pobreza todo el tiempo, ¿no? Produce pobres. Produce pobres todo el tiempo, lo ha hecho a lo largo de 4 gestiones, lo sigue haciendo. Y después, en vez de solucionarlo con cuestiones más de fondo, ¿no? Lo que hace es armar fuerzas represivas para reprimirnos y expulsarnos todo el tiempo. Pero no deben existir los Monteagudos. Si van a preguntar, yo estoy de acuerdo. Más allá de que sea un orgullo para nosotros este lugar, la verdad que no estoy de acuerdo ni con el Montevideo, ni con el FIA, ni con ninguno de estos dispositivos, para nada. ¿De qué manera ustedes prevén que se podría ampliar esto, es decir, en la línea de lo que vos decís, o sea, que no sea como un hecho excepcional de cristalizar a los que están en la calle e incorporarlos más a toda la problemática de vivienda, trabajo, etcétera, ¿no? Y me parece que es esto, ¿viste? Como, a ver, tendría que haber quizás en una primera instancia de emergencia, obviamente que el que necesita comer hay que darle el pan, ¿no? No, no se puede pensar sobre eso, no, nadie puede pensar sobre eso, y hay que accionar. Pero lo que no te puedes quedar es a lo largo de los años dándole el pan, ¿no? Tenés que ver por qué, de qué manera esa persona puede producir y conseguir su propio pan, que es una cuestión digna, ¿no? Y más real. Y todo eso se puede trabajar... con centros de integraciones complementarios, donde se trabaje la capacitación, la educación en todo el sentido de la palabra, porque tenemos compañeros analfabetos, donde se trabaje la salud realmente desde un plano real y concreto, las adicciones, pero es un enfoque más integral, no únicamente de recluirlos en el lugar donde obviamente no van a poder consumir, trabajar las cuestiones emocionales, de por qué nos pasa esto de quedar en la calle, porque existe un porqué individual que cada uno tiene y que tiene que poder trabajar y reconocer. Y paulatinamente, por una cuestión de un proceso natural y un peso propio, se dará esto, ¿no? Pero para nosotros tiene que ver con eso, con corrernos bastante del asistencialismo, de políticas públicas más de fondo, pensadas inclusive a manera interministerial, si se quiere, y digo, claro, eso no es ningún genio, claro, tampoco, ¿no? Está haciendo básicamente lo que por último, hacer. Y para ya ir concluyendo nuestra charla, el BAP, el Buenos Aires Presente, ¿sigue recorriendo las calles, sobre todo en estos días de frío? ¿Da alguna asistencia? Sí, el tema, entendés que eso forma parte de programas, ¿no? No de política pública. Y en esto quiero hacer una salvedad y quiero diferenciar a los compañeros y compañeras del BAP que trabajan día a día ahí, que lo hacen con una vocación y un compromiso real, que lamentablemente se encuentran con un montón de negaciones desde los funcionarios de más arriba que les impiden quizás el buen laburo que intentan hacer, después que se cristalice en algo real, ¿no? Porque cuando logran que una persona acepte ir a algún lugar donde está resguardada, cuando llega se lo trata mal, se lo revisa, se le hace cacheo, se lo obliga a bañarse o se encuentra con un montón de policías adentro como si fuera un criminal. La verdad que todo ese trabajo que hace el BAP o los compañeros del BAP, más precisamente, no el programa, sino los que trabajan en el programa, es totalmente, cae en un saco roto, ¿no? Quiero diferenciar eso porque una cosa es el programa en sí, otras cosas son los compañeros y compañeras que salen todos los días a la calle. Yo he visto compañeros poner dinero de su bolsillo para sacarle los documentos, a veces hacer una vaquita para pagar un hotel a una familia, claro, que está con una criatura de meses. Sí, sí. Es bueno saberlo, sí, para saber que hay, que son dos tramos. Uno está bien llevado desde el punto de vista humano, profesional, y el otro no. Y por último, la comunidad puede acercarse al Monteagudo, creo que queda en Monteagudo 475, ¿no? 435, Montevideo 435. ¿Ustedes reciben qué tipo de cosas reciben? Amén de, ¿pueden ser cosas o puede ser servicios o asistencia? ¿Qué tipo de colaboración puede dar la comunidad? En esto, la verdad que cada uno de nosotros tiene que poder dar lo que puede dar, ¿no? Digo, no sé, sí, si hay un peluquero que quiere venir a cortar el pelo, bienvenido sea. Si hay una alguien que quiere enseñar algún oficio, bienvenido sea. Si hay alguien que tiene simplemente ropa que ya no le queda y la quiere traer, bienvenido sea. Y si hay alguien que simplemente quiere conocer un poco más sobre la problemática y simplemente quiere traerse un tomo y venir a tomar mate para conocer alguna historia de vida de los compañeros y darte cuenta que hay un estereotipo que no es real, también bienvenido sea. Todo eso es bienvenido. Gracias, Horacio. No, no, muchas gracias a ustedes. Gracias, sí, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Luego. Suerte esta tarde en el canal. Bueno, muchas gracias, sí, ojalá que sí. Chao. Gracias. Dale. Hablamos con Horacio Ávila, responsable del Centro de Integración Monteagudo para hombres en situación de calle, y repasamos un tanto las políticas de la ciudad para con la gente que hoy no tiene techo. Mercedes Sosa. Ah, violencia de género. Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Bueno, vamos ahora a abordar el otro tema, también de mucha actualidad y de mucho dolor, como es el tema de la violencia de género. Esta semana se va a cumplir un año de la marcha Ni Una Menos, que logró una repercusión altísima a lo largo de todo el país. Parecía que la sociedad tomaba conciencia del problema y clamaba en las calles por una acción más firme y eficaz para evitar asesinatos de mujeres. Sin embargo, no son muchos los resultados. Fueron 277 asesinatos en 2014, 286 en el 2015. Una mujer continúa siendo asesinada cada 30 horas en el país. En estos últimos 8 días, 5 mujeres fueron asesinadas en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de los asesinatos son realizados por varones vinculados con las víctimas. También, la mayoría de las mujeres tenían derechos para la protección, exclusión y alejamiento. Pero esto no alcanza. Quien va a asesinar no se detiene por una orden de restricción. Según las organizaciones vinculadas al tema, se plantean, y todavía no se consiguen, distintas medidas para una acción más efectiva, tanto a nivel nacional como provincial, y especialmente en la justicia y en las fuerzas de seguridad. hoy, cerca del 3 de junio, una nueva marcha se convoca para reafirmar esto y para lograr que las acciones que se tienen que llevar a cabo se lleven, los presupuestos aparezcan y las instituciones de seguridad cambien su orientación y sean realmente garantes de la libertad de la vida de las mujeres. Es cierto, hemos visto hace pocos días que se perdió una niña por el barrio El Tala, en Mataderos, y la mamá, una señora de origen boliviano, llegó a la comisaría a denunciar la ausencia de su hija y no le quisieron tomar la denuncia. Si no se toma la denuncia, tanto en desaparición como ante hechos de violencia en el hogar, no se puede iniciar una carrera de investigación sobre la situación, ni tomar las medidas, ni dar el botón antipánico, ni poner algún tipo de resguardo alrededor de la casa de la persona que está, ¿no es cierto?, amenazada. O sea que es una cosa tan simple, y es lo que vos decías, Cristina, que hay que cambiar la mentalidad en los ámbitos policiales y judiciales. Sí, eso es como fundamental. Además, hay que tener refugios para mujeres, hay que tener apoyo para los hijos de estas parejas, hay que tener instancias mucho más claras, porque fijémonos, el hombre recibe la restricción, el aviso, pero